Cierra los ojos y adopta una postura confortable. Una postura que te sea cómoda, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, las manos sueltas y extendidas y dejando caer todo tu cuerpo. Déjalo caer por su propio peso. Deja que las cosas ocurran y déjate llevar. Déjate llevar por estas agradables sensaciones. Ahora céntrate en mi voz y en la música de fondo. Solo en mi voz y en la música de fondo. Olvídate de todo lo demás. A partir de ahora, solo escuchas mi voz y la música de fondo. Quiero que tú visualices en un prado verde, muy verde, de una hierba verde, corta y muy cómoda, tan cómoda que te dan ganas de tumbarte en ella. Así que voy a contar hasta tres, y a la cuenta de tres, te tumbarás todo lo largo que eres en esa hierba. 1, 2, 3, caes como una piedra, te tiendes en la hierba verde y cómoda, te tiendes y te relajas los pies, se relajan también tus piernas, se relajan tus muslos, se relaja tu cintura, se relaja tu pecho, se relajan tus hombros, se relajan tus brazos, tus manos, tu cuello, tu cabeza. Ahora te encuentras profundamente relajado, así que descansa, descansa, descansa, descansa, descansa. Mientras descansas, miras el cielo. Un cielo despejado, muy despejado, sin nubes, azul, muy azul, es tan azul que parece pintado. El sol está radiante, sin embargo, no molesta para nada tu vista. La temperatura es ideal, ni demasiado calor, ni demasiado frío. Corre una ligera brisa que acaricia suavemente tu rostro. Siente esa brisa, siéntela, es muy agradable. A tu izquierda, arriba en el cielo ves un punto rojo. No sabes lo que es. Ese punto rojo se acerca. Cada vez se acerca más. Y a medida que se acerca, se convierte en un círculo rojo. Ese círculo rojo se acerca cada vez más. Ahora lo ves perfectamente, nítidamente. Es una avioneta de esas de exhibición, de esas que hacen acrobacias en el cielo. Es una avioneta roja, muy roja. Tan roja que contrasta perfectamente en ese cielo tan azul. Por su cola tira un humo muy blanco y muy intenso. ¿Ves cómo se dispone a hacer acrobacias? Sube, baja, da volteretas. Con el humo blanco dibuja una A muy grande en el cielo azul. Sigue haciendo piruetas en el cielo, hace una doble curva y dibuja una S muy grande. Sube, baja, se cruza y dibuja otra A. Sigue haciendo maniobras y piruetas en el cielo y termina dibujando una M. Ahora se va por tu derecha. Se va. Se aleja tanto que la avioneta se convierte en un punto rojo. Ese punto rojo se aleja tanto que ahora dejas de verlo. Y ahora, mientras las letras que ha dibujado la avioneta con el intenso humo blanco, esas letras comienzan a formar una palabra diferente. En ese cielo azul, con ese humo tan blanco, de repente se forman las palabras paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. paz y meditación profunda. Y mientras tocas tu dedo índice con tu dedo pulgar de la mano derecha, ves en ese cielo azul paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Y de nuevo, vuelves a un estado de absoluta paz, de absoluto bienestar y de absoluta tranquilidad. Bien, ahora vamos a centrarnos en esa emoción negativa que quieres disipar. Quiero que le pongas forma, color, textura, incluso si quieres olor, cara. Quiero que imagines visualmente esa emoción, que la transformes en una imagen que va a aparecer frente a tus ojos. Te dejo unos segundos para formar visualmente esa emoción. Bien, ahora con la emoción frente a ti, quiero que le des las gracias. Que le agradezcas que haya formado parte de tu vida, porque seguramente ha cumplido una función muy adaptativa en ella. Exprésale gratitud, dile que no estás en contra de ella y que entiendes que en ese momento era necesario que apareciera. Sin embargo, exprésale que ya no la necesitas, que ya ha cumplido su función, que ya ha hecho lo que tenía que hacer, y déjale mandarte un mensaje. Quizás esa emoción tenga algo que decirte y no va a desaparecer hasta que tú no hayas entendido su mensaje. Te dejo 30 segundos por si esa emoción antes de marcharse quiera transmitirte algún mensaje que pueda serte útil. Bien, ahora quiero que conviertas esa emoción en una luz de color. Esa imagen visual de repente se va transformando en una luz de color, del color que tú quieras, del color con el que identifiques esa emoción. Cuando cuente de 1 hasta 3, esa imagen visual de esa emoción va a transformarse en una luz de color que va a aparecer frente a tus ojos. 1, 2, 3. Muy bien. Ya tienes esa luz de color frente a tus ojos. Ahora tú tienes el control sobre esa luz, sobre esa emoción. Vas a sentir cómo entra por el centro de tu cabeza y de repente invade todo tu cuerpo. Te vas a poner en contacto con esa emoción y vas a sentirla. Voy a contar de 1 hasta 3 y cuando cuente 3, esa emoción va a entrar por tu cabeza y va a impregnar todo tu cuerpo. 1, 2, 3. No te cierres a ello. Aunque sea negativa, tienes que sentir esa emoción. No le tengas miedo, es simplemente una emoción y no puede hacerte ningún daño. Sin embargo, ella ya no te domina, sino que tú tienes el control sobre ella. Así que ahora voy a contar de 1 hasta 10 y vas a sentir cómo esa emoción va bajando por todo tu cuerpo hasta llegar a los dedos de tus pies y salir por ellos. A medida que vaya avanzando en la cuenta 1 hasta 10, esa emoción va a ir bajando por tu cuerpo y va a ir saliendo por los dedos de tus pies. De manera que cuando llegue hasta 10, ya no vas a sentir esa emoción, sino que vas a sentir una sensación de paz, de tranquilidad y de armonía. 1, 2, 3, 4, 5. La emoción va bajando por todo tu cuerpo hasta salir por tus dedos de los pies. 6, 7, 8, 9, 10. Bien, muy bien. La emoción ha salido de tu cuerpo. ¿Y ves cómo esa luz de color se va alejando? La ves lejos, cada vez más lejos. ¿Ves cómo se va alejando? Hasta que por fin dejas de verla. Dejas de sentirla, dejas de verla, dejas de percibirla. Y ahora una luz blanca entra por tu cabeza. Una luz blanca purificadora muy especial, que también va a bajar hasta los dedos de tus pies y va a limpiar cualquier resto de negatividad o de emoción negativa que haya quedado en tu cuerpo. Voy a contar de 1 hasta 3 y cuando llegue a 3, la luz blanca va a entrar en tu cuerpo. 1, 2, 3. Entra por tu cabeza, va bajando por tu cuello, tus hombros, se desliza por tu pecho a la vez que va bajando por todo el tronco, baja por tus glúteos, los muslos, la parte inferior de tus piernas, hasta que sale también por los dedos de tus pies. Esta luz te va llenando de paz, de energía y de tranquilidad. Te dejo durante 30 segundos disfrutar de esta hermosa sensación y dejar a la luz blanca limpiarte y purificarte para que te llene de sanación. Te haga ver que tú tienes control y que puedes limpiar cualquier resto de energía de esa emoción que haya quedado en tu cuerpo. En 30 segundos volveré a hablar contigo. Disfruta de esa hermosa sensación. Bien, muy bien, te sientes completamente relajado y en paz. Esa luz te ha llenado de vida, de energía y de control sobre tu vida. Ahora, cada vez que aparezca de nuevo esa emoción que acabamos de quitar, tú vas a tener el control sobre ella. Simplemente tendrás que transformarla en esa imagen visual, dar las gracias por aparecer, escuchar si tiene algún mensaje para ti y transformarla en esa luz de color que entrará por tu cabeza y saldrá por los dedos de tus pies, marchándose lejos, muy lejos. Bien, ahora voy a contar de 10 hasta 1 y poco a poco vas a ir tomando contacto con tu cuerpo, con la realidad, con el exterior. Cuando llegue a 1, vas a salir de ese estado de meditación y te vas a encontrar muy bien. Te vas a encontrar muy optimista, de muy buen humor y en un estado muy positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora tú tienes el control sobre tus emociones. Ahora tú tienes el control sobre tu vida.